amanecer Jesús estaba en el templo y toda la multitud seguía con él. Se sentó a enseñar, se sentó a enseñar. Fariseos y maestros, doctores de la ley, sorprendida en adulterio, trajeron una mujer y Jesús la vio, y Jesús la vio. Maestro, han sorprendido a esta mujer en su pecado. La ley ordena que debe morir. Y adelante de Jesús, temblando de miedo, con el alma entre las manos y el pecado también, se sintió morir. Se sintió morir. ¿Tú qué piensas de la ley? Responde maestro. Está clara su maldad, queremos saber. Y Jesús habló, y el maestro habló. Pronto la primera piedra, aquel que de pecado libre esté. Y se fueron alejando los que antes acusaban, hasta que quedaron solos Jesucristo y la mujer. Nadie te ha condenado, no Señor. Se han ido, vete en paz, tampoco te condeno yo. Jesucristo y la mujer, nadie te...